Chungpil de Corea publicó el día 21 el comentario titulado «Le gusta tanto bailar al son que le toca otro», que señala como sigue. En los últimos días, un país vecino de Norcorea, lejos de condenar a Estados Unidos, que introduce enormes bienes estratégicos sin precedentes en la zona marítima de la península coreana y lleva la situación al borde de la guerra, amenaza abiertamente a Norcorea, que toma medidas autodefensivas frente a la situación creada, hablando que tomará la medida necesaria y hará una reacción de nivel de viraje. Sobre todo, pregona que en adelante nosotros no podremos resistir la sanción económica de alguien, que debemos tomar en cuenta cuán importantes son las relaciones consigo, y que él puede defender nuestra seguridad y ofrecernos el apoyo y ayuda necesarios para el desarrollo económico. Asimismo, el 18 de abril, a través de un medio de difusión oficial, cacareó que a causa de que hemos promovido el plan nuclear y de misil, hicimos de Estados Unidos, su rival del pasado, su ayudante. Entonces, ¿cómo debemos llamar y tratarle en adelante? Nuestro disuasivo nuclear autodefensivo, siéndolo preparado por nuestro ejército y pueblo, apretando el cinturón con el fin de salvaguardar la soberanía y el derecho a existencia del país y la nación, no es un objeto de regateo para cambiarlo por algo. Aunque venimos viviendo hasta ahora bajo las sanciones económicas, avanzamos con vigor y a base de nuestras fuerzas por el camino justo optado por nosotros. La realidad de hoy, en que predomina la ley de la selva, nos hace apreciar otra vez la verdad de que debemos confiar solo en nuestra propia fuerza y vivir solo apoyándonos en la autoconfianza y autofortalecimiento. Si ese país vecino juzga mal nuestra voluntad y se aferra a la sanción económica contra nosotros, bailando al son que le toca a otro, podrá ser aplaudido por nuestros enemigos. Pero deberá estar dispuesto a admitir las consecuencias fatales que se producirán en las relaciones con nosotros. Unidos monolíticamente en torno al estimado máximo dirigente Kim Jong-un, salvaguardaremos con nuestras propias fuerzas la dignidad del país y levantaremos el paraíso del pueblo.